Sí, bueno, boa tarde. Non presento así moito colectivo, porque en realidad de que teño que falar é Miguel, que nos acompaña desde Argentina. Só comentarvos que desde Fuga en Rede, bueno, interesanos que veña, xa sabedes, que o colectivo é un colectivo de acción global, e, bueno, tanto as experiencias que facemos na Galiza como as que se fan fora, intentamos interrelacionalas, porque en realidad sí que consideramos que todas elas son produto de, bueno, unha especie de rebeldía contra o mesmo monstruo, ¿no? O mesmo bicho, que pasa que ten moitas cabezas. E entón, sí que nos gusta moito compartir pues, as loitas e os traballos de resistencia que se levan a cabo en outros lugares e ao mesmo tempo compartir as que levamos de aquí, ¿no? E con este motivo, bueno, pues, se atopaba por o Estado español Miguel, que é un compañero do Movimento Asambleario Tierra y Libertad de Argentina. El casi pues, explica mellor que eu en que consiste e xa non conto nada máis, porque en realidad yo que vos conté. Bueno, hola, que tal? Mi nombre es Miguel. Bueno, en sí es difícil quizás explicar toda una experiencia o una realidad política de otro país que no se conoce. Pero voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Cualquier cosa, unas preguntas o una aclaración. No va a estar de más. Nosotros trabajamos en lo que es Buenos Aires, en la capital y en el conurbano de Buenos Aires, que vendría a ser la periferia. Empezamos a trabajar en un barrio de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, es un partido de la periferia de Buenos Aires, desde hace más o menos 10 años, a través de la talleres de educación popular. Un poco ese barrio tiene una particularidad que viene siendo un barrio que se creó con tomas de tierras desde el 95. Es una ciudad que tiene una historia de 40 años, pero más o menos desde el 95, finales del 95, se fueron tomando barrios en los cuales fueron tomas populares, espontáneas, de gente que no tenía dónde vivir y fue tomando. Nosotros, el colectivo nuestro se acercó al barrio a través de organismos de derechos humanos, a través de la organización Hijos, que bueno, si alguien conoce un poco el tema allá, un equivalente de madre sería Hijos, que bueno, son los hijos de desaparecidos. Bueno, con el tiempo un grupo de hijos fue haciendo trabajo de educación popular y trabajo con la gente allá y fue evolucionando hasta generarse un grupo que se escindió de hijos, sino que fue un grupo con identidad propia del trabajo barrial dentro de Villa Fiorito, en el barrio 3 de Enero, que era un barrio tomado hace más o menos 10 años. Nosotros, bueno, empezamos trabajando ahí con talleres de educación popular, con un poco a través de un centro social que se llama Casita de Colores, que era, bueno, fue nombrado por los niños del barrio. Hacíamos actividades para niños, comedor popular, merendero popular, en algunos talleres de oficios, de preparación de electricidad. Y bueno, fue evolucionando un poco el trabajo y bueno, tuvo sus reveses y sus avances. Un poco nos conformamos más a partir del año pasado, que se dio la última toma dentro del barrio, que se dio, es el barrio Libre Amanecer, que es el barrio, bueno, que un poco en el video quería mostrarles. Es un barrio que se tomó hace más o menos 11 meses, era un basural clandestino, que fue tomado por los vecinos y que, bueno, según el municipio, que vendría a ser como el ayuntamiento de Lomas de Zamora, es un barrio que no es reconocido, donde están viviendo hoy en día 155 familias, sin ningún acceso a servicios de agua potable, gas, luz, y bueno, con peligro de desalojo constante. Un poco está, bueno, nosotros trabajamos ahí en el Libre Amanecer y en otro barrio, es el barrio Nuevo Huracán, que queda dentro de la ciudad, de la capital, dentro de la ciudad de Buenos Aires, que quedaba en una toma que se dio hace aproximadamente 7 meses, que eran los terrenos lindantes a una estación de tren, que bueno, se desalojó hace 5 meses, pero bueno, quedaron 100, bueno, que también estaba dentro de la parte del video, era el desalojo de ese barrio, pero era una toma de 650 familias, que bueno, fue desalojada, pero quedaron 150 familias también para organizarse por el tema de la vivienda. Un poco yo ahora quería dar un poco de contexto a todo esto y después quizás profundizar sobre las experiencias de Fiorito y Nuevo Huracán. Un poco el contexto que tenemos hoy en día en el 2007, que bueno, es bastante diferente a lo que es el 2001 y que mutó bastante. Es un contexto donde el sistema de acumulación del capital está bastante más asentado, se logró estabilizar, si bien es una estabilidad momentánea, pero bueno, lo que es la visión de las clases medias está bastante asegurado. Ya tenemos 4 años de kirchnerismo, que bueno, es el gobierno después de 2003 que gana las elecciones con un 23% de votos, que bueno, sale segundo, aunque sale primero, y aplica una política de derechos humanos dentro del país que un poco la utiliza para reivindicarse y bueno, callar un poco y dividir los movimientos sociales y movimientos populares que iban surgiendo y que bueno, iban desestabilizando al poder económico, y con eso logran una legitimación social con la cual se divide el movimiento social en dos, un lado con el gobierno y el otro sigue luchando por las reivindicaciones de los barrios. Y bueno, es una situación compleja porque bueno, en estos años se fue criminalizando a los movimientos sociales que seguían reclamando y protestando en las calles con el corte de calle. A través de los medios de comunicación se logró un fuerte rechazo a los cortes de calle como método de lucha por parte de las clases medias. Y a la vez, hoy en día, está el sistema, bueno, el gobierno está entrando en contradicción de nuevo entre los sectores de la derecha y los sectores de centro-izquierda, que un poco se va a vislumbrar en las elecciones que vienen ahora en octubre. Un poco la realidad en Argentina está bastante marcada por la dictadura del 76, porque la democracia argentina sigue todavía sigue un continuismo de las políticas económicas de la dictadura del 76, neoliberalismo, achicamiento del Estado, corte de los planes sociales, una fuerte privatización de las empresas públicas, que bueno, hoy en día discursivamente se ataca desde el gobierno, pero en la práctica no pasa. Porque si bien hay una cuestión que bueno, es remarcable, hay una política de derechos humanos y recuperación de la memoria histórica de los 70, los derechos humanos de hoy en día no son respetados. Y muestra de eso son las represiones de los petroleros en Las Heras el año antepasado, la muerte del docente Fuente Alba este año, la cárcel política de más de 500 presos políticos que hoy están encerrados en las cárceles del gobierno, las constantes represiones en Santa Cruz, una provincia del sur que hoy en día está militarizada, con gendarmería en las escuelas, que viene a raíz de un fuerte conflicto del sector docente a nivel sindical, y también la militarización de algunos hospitales, donde por ejemplo el Hospital Francés, a raíz de una fuerte lucha sindical, se había logrado el cierre y la estatización del hospital, que era un hospital público, y hoy en día hay gendarmería en todas las puertas del hospital. Un poco la situación hoy en día está un poco volviendo a ser bastante conflictiva, el movimiento popular se está de nuevo reagrupando, pero también está muy marcado, diferenciado y fraccionado entre las diferentes corrientes, y ya no es el movimiento del 2001, debido a que si uno analiza un poco los movimientos que existían en el 2001, que los más preponderantes eran básicamente tres corrientes: la FTV, la Federación Tierra y Vivienda, que aglutinaba a los sectores que hoy de peronistas de izquierda, de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentina. Otra corriente era el Bloque Piquetero Nacional, que aglutinaba a todas las corrientes de izquierda, partido del Polo Obrero, el MST de Teresa Rodríguez. Por un lado también estaba el MTR, el movimiento de Teresa Rodríguez, y a la vez estaba el MT de Aníbal Verón, que era una corriente que aglutinaba desde la CT de Aníbal Verón, del Movimiento Popular Revolucionario Quebracho, a lo que hoy en día es el Frente Popular de Darío Santillán, al Frente de Organizaciones en Lucha y a la Federación de Organizaciones en Base. Se dio después de ese tiempo una gran fragmentación y una dispersión del movimiento social. Si bien hoy en día se está dando un reagrupamiento. Eso es bueno, un poco de contexto, digamos. Que después, si hay algunas preguntas sobre algún caso particular o más detallado, no estarían de más. Un poco para hablar de nuestra experiencia en sí, nosotros venimos trabajando con el tema de educación popular bastante fuerte. Nuestros principios de trabajo dentro de los barrios son la horizontalidad, la autonomía de los partidos políticos y del Estado. Pero también vemos que no las entendemos de una forma abstracta, la horizontalidad y la autonomía, sino como una construcción, como un proceso de construcción a nivel social dentro de los barrios, y con eso nosotros consideramos lo que son las organizaciones de base, organizaciones propias de los vecinos que pasan resolviendo los conflictos y las reivindicaciones de los mismos barrios. Nosotros el método que tenemos es el asambleario, por eso el nombre de Movimiento Asambleario. Se hacen asambleas cada 2 semanas, una semana, de acuerdo a la situación de cada barrio, en la cual cada asamblea es autónoma y tiene sus propias decisiones. Y es un órgano, digamos, de democracia directa entre los vecinos, pero a la vez también vemos que es un órgano que se va construyendo, porque dentro de lo que es la realidad de los barrios en Argentina, hay una fuerte presencia de lo que es el puntero. El puntero es una figura que no sé si se puede comparar un poco con la figura del cacique en los pueblos, que vendría a ser como un representante del gobierno dentro del barrio marginado, que es el que básicamente recibe del gobierno recursos, como bolsones de alimentos, planes de subsidios de desempleo, bueno, que ya se llaman planes de trabajar, y un poco lo administra dentro del barrio según una política propia de él y según una estructura, digamos, de poder absolutamente verticalista, muy ligada a mafias internas dentro de los barrios, a narcotráfico, matones. Y son como un poco como grupos de apriete a movimientos sociales que están trabajando en los barrios, o bueno, las personas que dentro de los barrios buscan la autoorganización, ¿no? Y un poco marcan bastante, porque bueno, son en barrios como Fiorito, bueno, si se pudiera ver en el video, verían el nivel de marginación, es bastante fuerte, por lo cual al tener ellos una concentración de recursos bastante fuerte pueden, digamos, manejar bastante el barrio. Por eso la forma que nosotros buscamos trabajar en los barrios es la asamblearia, porque rompe esa estructura. Y tampoco, bueno, y ese método de trabajo fue una construcción de uno de los barrios de Villa Fiorito, este barrio Libre Amanecer, que bueno, que a raíz de que fue avanzando la toma los primeros días, donde bueno, la gente se instalaba las casas, las carpas, resistieron los primeros aprietes policiales, iniciadas acciones legales contra el barrio, bueno, fueron presentados abogados. Y bueno, se fue organizando el barrio. Comúnmente cuando se organiza un barrio tomado en Argentina, la forma común es que se hace una reunión de la cual se elige un delegado del barrio, que vendría a ser el representante del barrio con el gobierno, que en la mayoría de los casos, o en casi todos, termina siendo el puntero del barrio, el presidente del barrio, se le dice. Bueno, este barrio tenía un presidente que a raíz de cómo fue evolucionando las negociaciones con el gobierno y a nivel legal por la situación de los terrenos, fue, digamos, echado por los vecinos en una asamblea del barrio. Y bueno, y los vecinos tomaron el método asambleario como forma de organización, que no responde tampoco a una organización estricta, sino que busca realmente ser un órgano de decisión de los vecinos, adecuado a los tiempos de los vecinos. No ser un órgano político del barrio, sino un órgano de organización, Por eso también la idea de movimiento, porque no es un espacio marcadamente ideológico o definido a través de algún partido político o de alguna corriente ideológica, sino que es un movimiento, una conjunción de los actores de ese barrio que se organizan de una manera como la asambleario. Un poco es bueno, lo que nosotros trabajamos, es un poco el tema de organización, el tema de centros sociales, comedores. Hoy en día estamos construyendo un bachillerato popular que vendría a ser como un secundario, un instituto, creo que le dicen acá, organizado a través de las, o sea, donde se organiza la educación a través de las experiencias de educación popular de 1970, que toman como iniciador a Ferrer de la Guardia y a Freire, bueno, en los 70 en Brasil, y bueno, también pedagogos chilenos de 1970 del gobierno de Allende. como una corriente de generar una educación que responda a los intereses populares y realmente a las necesidades de los barrios y los movimientos sociales, y que forme a los compañeros de barrios en un espacio de nucleamiento de los vecinos. Y bueno, un poco también trabajamos con el tema de legal, ¿no? de los terrenos, o sea, luchamos por las tierras, por la apropiación de las tierras y la entrega de viviendas a los vecinos, y también por la calidad de vida, porque dicho sea de paso, muchos de los barrios tomados son basurales. Por ejemplo, bueno, este barrio era un basural clandestino, donde este barrio queda cerca de Riachuelo, que es un río que está al sur de la capital, que es la ciudad de Buenos Aires, donde históricamente se vertieron residuos industriales. Hay muchas curtiembres que trabajan con el cuero, y muchos de los desperdicios se tiraban en este terreno. Es así que, bueno, hay metros de basura que los vecinos con el tiempo fueron limpiando, pero no ha habido ninguna respuesta del municipio, ni del gobierno de la provincia, ni del gobierno nacional por la limpieza del barrio. Y está en un estado ecológico bastante grave, bastante de emergencia, porque, bueno, el suelo está completamente contaminado. Otra reivindicación son los servicios públicos, que eso va con calidad de vida, que no tampoco se ven solamente los servicios públicos, sino el tema de tener un centro integral de salud, centros educativos dentro del barrio, y también lo que se reivindica es la forma de organización popular, la organización de base. Un poco para dar un panorama un poco a eso, y si, bueno, algún círculo de preguntas para quizás algunas ver algo más en detalle. ¿Cómo se inicia una toma? Es decir, ¿de dónde sale la gente Sí. Un poco lo que pasa es que, bueno, los barrios están bastante hacinados, hay mucha gente viviendo en las casas de, bueno, o de familias, o alquilando piezas en casa de otros, y se encuentran toda una familia entera o dos familias hacinadas en piezas. Un poco hay bastante inmigración de lo que es el interior del país hacia lo que es Buenos Aires en busca de trabajo. Y bueno, lo que se dio es que es un proceso que se está dando en varios barrios de Buenos Aires, del conurbano, en el cual hay muchas familias en condición de precariedad de vivienda, mucha gente viviendo en las calles, muchas viviendo en las casas de sus padres, pero bueno, imaginemos que son una familia con 10 hijos y ya están 5, los hijos son mayores, y están las familias todas en las mismas casas chicas. También muchas familias alquilando dentro de las villas una pieza, de lo cual hay bastante, digamos, autoritarismo por parte de quien los alquilan. Por ejemplo, no prohíben que las familias alquilen las casas con los hijos, o sea que en muchos casos los padres tienen que estar viviendo ahí y los hijos en otro lado. Alquileres que son por lo general usureros, que van cambiando según el ánimo de la persona que los alquila. A la vez, bueno, con todo un imperio inflacionario que se está dando, es casi imposible alquilar un lugar. Ya para la clase media es algo bastante difícil. Comprar una casa es un sueño, digamos, o algo irrealizable. Y bueno, las clases bajas, marginadas, excluidas del conurbano, digamos que el tema de la vivienda pasa a ser un hacinamiento. Entonces, a veces se dan de manera espontánea. Algunos terrenos que están sueltos en el barrio, que bueno, que los vecinos ya conocen que están sueltos, algunos grupos de vecinos, un grupo de familiares o amigos, se van organizando, 20 vecinos, 30 vecinos, y entran. Rompen el alambrado, la pared, entran, y en el momento que entran esos vecinos, se va corriendo, digamos, el boca en boca dentro del barrio y van entrando más vecinos. Esa es la manera más común de las tomas. Después, bueno, están las tomas a través de los movimientos sociales, toma organizaciones, vecinos que se van organizando con meses de antelación y van buscando amigos, conocidos, familiares en necesidades de vivienda, y van investigando los terrenos posibles, terrenos fiscales por lo general se buscan, y bueno, se toman. Pero la gran mayoría son tomas espontáneas, en realidad, son tomas que son un poco del proceso que se va dando allá, de que los barrios se van hacinando, la gente como que se desborda y en un momento explota la situación y se toma algún terreno lindante que esté abandonado. Y hasta es muy probable que se tome un terreno en otro partido, en otra parte, y mucha gente vaya de allá para el otro lado. Y es un fenómeno que, por ejemplo, se está dando bastante fuerte, que se viene dando de los 80 en realidad. Por ejemplo, bueno, la FTV, la Federación Tierra y Vivienda, que era una organización muy fuerte, surgió de tomas de tierras. Pero en estos años se incrementó, por ejemplo, solamente en 3 meses en un partido, en La Matanza, hubieron 20 tomas de terrenos. Que 20 tomas de terrenos que por lo general no bajan de las 200 familias, 300 familias, y llegan a unos casos a 1000 familias, 600 familias. Entonces son... Y bueno, y a la vez todas esas familias van a terrenos que al ser privados o estatales están en peligro de desalojo. Los desalojos se dan en lo inmediato, 2 o 3 días, una orden después. Algunos se resisten, los que se pueden resistir, otros no. A veces se pueden alargar esos tiempos cuando, bueno, algún abogado de un movimiento social puede meter un recurso de amparo y puede frenar el desalojo inmediato. Y lo que se da un poco es una carrera por ir construyendo el barrio. El hecho de que la primera vez que se toma, uno se tiene que imaginar que va a una familia, pone 4 palos y una lona de polietileno y vive una semana así, sin baño, sin nada. A medida que se consigue el amparo o el freno de una orden de desalojo, se empiezan a construir las casas de chapas y los que pueden casas de material. Lo cual un poco va garantizando la toma, o sea, bueno, se hacen las divisiones de los lotes, cómo se dividen los terrenos, se marcan un poco las calles. En algunos casos, bueno, se da procesos más caóticos, ¿no? Pero por lo general lo que se busca es generar un barrio abierto, porque la rápida limpieza de los terrenos o la construcción sobre esos terrenos es un recurso legal que permite que al que uno gastar dinero dentro del terreno, el que manda el desalojo tiene que retribuirlo. Entonces frenan las órdenes de desalojo y entra, digamos, el tema de la reivindicación de la tierra, de la vivienda. Y un poco depende más que nada de la organización de los vecinos, la organización de los movimientos sociales, la coordinación con otros movimientos sociales, los cortes de calle y cortes de ruta cuando se pueden, cuando hay una ruta cerca, reclamos a los municipios, amparos legales. Eso sería todo para frenarlos. Cuando no se pueden frenar, se da una resistencia o se abandona el terreno y se vuelve a tomar a la noche. Por ejemplo, en este barrio Nuevo Huracán, que fue uno de los barrios donde trabajan compañeros, y el desalojo, si bien se habían parado las acciones legales, habían dado los recursos de amparo, habían habido negociaciones con organismos del Estado, ya que el terreno era fiscal, el desalojo vino igual, de sorpresa, a 3 de la mañana, sin preaviso, en una presencia de 1500 policías para unas 600 familias, fueron destruyendo las casas, prendiéndole fuego, las casas de madera. Y bueno, a los vecinos que se resistían dentro de las casas los sacaban a los palos. Pero a la vez lo que hoy pasa es que la represión se viene acompañada de subsidios, digamos. De esa manera van dividiendo el barrio. A la vez que llega la policía, llegan mesas de subsidios de desalojo, ¿no? Que bueno, que no alcanzan para nada. 400 pesos al mes durante 6 meses. Uno tiene que ver que la canasta básica en Argentina, o sea, que es la canasta básica, que se dice acá también, bueno, es de alrededor de 1.800 pesos, 400 pesos, 450 pesos realmente no sirven. A lo sumo sirven para alquilar una pieza, vivir en un conventillo, volver a una situación de hacinamiento, pero no es una solución de nada. Por lo cual eso logra dividir las tomas en el momento, porque mucha gente, ante no tener nada, busca el subsidio. Otra sí sabe que no va a tener nada más que ese terreno y lo pelea. Entonces son momentos dispares y bueno, un poco conflictivos y siempre dependen de la organización que hay. Otra toma que, por ejemplo, queda a 2 cuadras del barrio Libre Amanecer, que era una toma bastante grande, de alrededor de 700 familias, 34 hectáreas, era una toma a un terreno fiscal que había sido cedido a una empresa privada de curtiembres. Tuvo 4 desalojos, un primer desalojo pacífico, las familias salen, vuelven a entrar a la noche, un segundo desalojo con algunos enfrentamientos, las familias salen, vuelven a entrar, un tercer desalojo donde un sector del barrio resiste y puede quedarse, y después se da un desalojo muy violento de cerca de 2.000 policías que llegan a las 5 de la mañana al barrio rompiendo las puertas y tirando gas lacrimógeno donde la gente dormía, sin ningún previo aviso, prendiendo fuego a las casas también, y se da una resistencia del barrio que, bueno, el saldo fueron más o menos 10 horas de enfrentamiento, todo el barrio levantado contra la policía, cerca de 30 vecinos heridos, un nene de 6 años que pierde un ojo de un balazo, varios heridos de balas de plomo. La policía se tuvo que retirar del terreno porque se quedó sin balas de goma y sin balas en total, y por eso se pudo ganar el barrio. Entonces es muy difícil a veces las tomas de tierra, porque al no haber alguna respuesta digamos, a través del Estado para garantizar un poco el derecho a la vivienda, un poco cuando viene la represión, viene bastante fuerte, y digamos que son momentos donde, bueno, están las familias con sus hijos, por lo general muchos hijos pequeños, y bueno, se dan bastante, y la represión es bastante indiscriminada, la verdad. Un poco, por lo general, en las tomas donde están más organizados los vecinos y salen a hacer cortes de calle y pueden tener abogados y se pueden defender más los terrenos, pero igualmente la ley no deja, queda en un stand-by, nunca se soluciona del todo, hasta que, bueno, cuando llegan momentos de elecciones y ahí sí un poco se dan algunas soluciones cuando son terrenos fiscales. En terrenos privados, por ejemplo, no, es una lucha, por lo que se pelea es la expropiación del terreno, que es que el Estado compre el terreno y después lo venda a los ocupantes a un precio social, y que después se comprometa en un plan de vivienda. Pero por lo general esos planes de vivienda los dan a la gente, a movimientos que están con el gobierno, o por lo general prometen un plan de vivienda, anotan, hacen un censo de toda la gente y dividen a la organización del barrio, la dividen en diferentes sectores, la reparten en diferentes barrios o diferentes planes de vivienda, por lo cual rompen el colectivo que se había armado o la organización de vecinos que se había armado. Y muchos después, cuando llega el momento de entregar los planes de vivienda, se enteran de que fueron sacados del plan de vivienda y entraron otras personas. Entonces es bastante complicada la situación. ¿Existe algún respaldo, igual que existe en Brasil, constitucional? ¿Existe algo así en Argentina? En las tomas de tierra, en teoría sí, bueno, el derecho a la vivienda. En teoría hay algunas leyes, más en la ciudad de Buenos Aires, que es cuando son terrenos fiscales, es el recurso de la expropiación de los terrenos para bien común. Lo que pasa es que esa ley tiene que ser votada por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso provincial, por el Congreso de la provincia. Y al ser un barrio, que si bien pueden ser 600 familias, en un partido, si no estás, y la provincia es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene viven alrededor de 16 millones, 17 millones de personas. Terreno bastante extenso, creo que España entra 2 veces dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si uno no está cerca de la capital, es muy difícil movilizar para exigir al Congreso que las vote. Entonces, por lo general nunca salen las expropiaciones. De hecho, tienen política de no entregarlas. Por lo general las entregan cuando hay alguna conexión entre el partido que gobierna y el barrio tomado. Que también son formas, algunas donde movimientos sociales trabajan las tomas de tierra, cuando caen punteros políticos de los partidos, terminan resolviendo las situaciones por los contactos que tienen con el gobierno. En teoría con el 2001 se habían ganado más derechos de vivienda. Se había logrado sacar la carátula de usurpadores a través de determinadas condiciones que uno cumplía al ocupar el terreno, podía salir de la carátula penal y pasar a una carátula civil. Que en teoría es más factible ganar que una penal. Pero lo que pasó es que la propiedad privada es la propiedad privada y no hay casi respuestas de parte del gobierno para las tomas. Por lo general las tomas que resisten o que son casi imposibles de desalojar por la resistencia de los vecinos, por ejemplo en los otros barrios feritos son 10 años o 15 años sin ninguna respuesta, sin ninguna acción, o sea, pasa una impasividad legal, pero a la vez no hay un reconocimiento a nivel legal de que eso es un barrio o de que eso es una propiedad de los vecinos. Entonces lo que pasa es que los vecinos no pueden acceder a servicios públicos y se da casos de que los vecinos tienen que ver la manera de colgarse los caños de luz o del servicio de luz o del servicio de red eléctrica y vivir durante 10 años de esa manera. Los veranos uno se queda sin agua, condiciones bastante de precariedad, sin cloacas y a la vez sin servicio de recolección de basura, por lo cual la basura termina quedando dentro del barrio. Y después de 10 años, 15 años, donde la situación realmente no da para más y el barrio ya ha crecido y de haber sido 600 familias pasan a ser 5.000, 4.000 personas que están viviendo en el barrio, termina pasando un reconocimiento, pero ya después de 10 años. Entonces lo que pasa por lo general es eso, se da una impasividad, una inacción. Entonces el barrio se desarrolla y los vecinos van, en cierta forma, autogestionando los servicios públicos, pero a un nivel precario. Y no hay centros de salud, no hay centros educativos, por lo cual el barrio queda alejado y es bastante difícil la atención médica. No hay a veces colectivos que pasen o no pasan. Y entonces la situación que se vive en el barrio es bastante difícil. Hablas antes del tema de educación y por ejemplo del bachillerato popular y todo esto. ¿Hay algún tipo de homologación para esa formación? Sí, los bachilleratos populares surgieron en el 2001. Un poco con el movimiento de fábricas recuperadas, crecieron un poco a la par, porque las primeras luchas para las primeras fábricas recuperadas, hubo una gran apertura del movimiento de fábricas recuperadas, no sé si conocen el caso IMPA, bueno, la primera fábrica recuperada, una apertura a los movimientos sociales y colectivos. Se da un centro cultural y también ese centro cultural, muchas personas venían de docencia y forman el primer bachillerato popular, que tiene formas distintas de enseñanza, ¿no? Y a lo largo se fue dando una lucha en estos 3 años y en el 2003, con movilizaciones, clases públicas en frente del Ministerio de Educación, cortes de clase en el Ministerio de Educación, se logró que se reconocieran cerca de 5 bachilleres populares, 2 en la provincia de Buenos Aires, no, 3 en la provincia de Buenos Aires y 2 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día son alrededor de, este año van a empezar 18 bachilleres populares. Y van a reconocer, este año se quedaron, a través también de movilizaciones, se comprometieron a reconocer los que ya están en funcionamiento, todos los que están en funcionamiento. Por lo cual hay una homologación que sí, te dan un título secundario. El problema en sí está en cómo es la enseñanza, porque si bien no es ni estatal ni privada, se intenta entrar por las dos vías. Por los requerimientos de la vía privada tranquilamente podría ser un bachiller, pero hay una cláusula dentro de los requisitos para hacer un bachillerato reconocido a nivel privado, que es que uno tiene que tener una cuenta en un banco de cerca de 92.000 pesos, cosa que un movimiento social por lo general no lo tiene, y entonces esa es la lucha para el reconocimiento. La manera que funciona es que los bachilleres que no están reconocidos dan los cursos de clase durante todo el año y los exámenes finales se dan en un bachiller reconocido, que a la vez ese bachiller reconocido tiene algún acuerdos con otros bachilleres o universidades que homologan esos títulos a través del Ministerio de Educación. Por lo cual, en ese sentido, se logró bastante y se avanzó. Pero bueno, es un fenómeno que se está dando también bastante fuerte. Digamos que en más o menos, ya serían 5 o 6 años, crecieron bastante. Hay cerca de 18 que englobarían un total de, digamos que serían como casi 2.000 o quizás a 3.000 alumnos entre todos los bachilleratos, y bueno, es algo bastante importante porque bueno, es un estilo de enseñanza completamente diferente y que se lograron espacios de reconocimiento para que puedan ir floreciendo, construyéndose en otras partes del país. El profesorado, que es... hay un tema de voluntariado y... Sí, no voluntariado, sino es un trabajo militante. La mayoría de los profesores son ad honorem. Si bien después se pelean se lucha por la reivindicación sindical de conseguir en salarios por parte del gobierno, pero un poco también eso se maneja a nivel autónomo en cada bachillerato. Depende del colectivo que vaya armando el bachillerato, decide si sigue teniendo un trabajo, digamos, más como militante ad honorem con el barrio, pero bueno, sigue apoyando la lucha de los otros docentes que buscan las reivindicaciones salariales. Un poco el trabajo se da, son alrededor de 6-7 áreas, son 7 áreas de materias que son a través de los programas estatales, pero bueno, uno, si bien tiene que cumplir determinados requisitos de los programas estatales para poder obtener el título, los contenidos de esos programas los va armando el grupo de docentes, por lo cual te permite una libertad para educar completamente diferente, porque por ejemplo se dan, la metodología es que hay 2 profesores por clase, no es un profesor, se intentan hacer asambleas cada 3 meses dentro del bachiller para ir definiendo algunas cuestiones con los alumnos, que un poco también es una construcción, ¿no? Porque lo que se da es que son bachilleres para adultos y mayores de 17 años. Bueno, esa es la figura legal donde se puede entrar. Entonces la idea es que el bachiller en sí sea un bachiller conformado entre docentes y alumnos, que no sea una relación lineal entre el docente-alumnado, sino una relación entre iguales, que también se ve como una construcción, porque digamos que el docente tiene un montón de preparación que el alumno no, porque si no estaría en el bachiller. Pero a lo que se intenta es generar una división de eso. Lo que a veces se busca es que la persona que egresó del año anterior empieza a participar dando clases, una persona que está en primer año y ha pasado segundo, que dé clases en primer año. Y en los bachilleratos que se dan en barrios, se intenta una conexión muy fuerte con el barrio y que sirva, sea una herramienta propia del mismo barrio. Más o menos, ¿cuánta gente hay ahora mismo participando de estos proyectos? ¿Es una estimación del número de personas? ¿Bachilleratos populares? No, me refiero en general, de familias que están formando parte de todos, etc. ¿Del movimiento asambleario? Del movimiento asambleario sería alrededor de 300 familias. En todo el movimiento piquetero, y serían 5.000, 10.000 familias, que es bastante bien. Y también considerando los movimientos que están dentro del gobierno, o sea, se agranda mucho el número. Sí, lo que pasa es que yo, un poco charlando con la gente cuando yo llegué acá de Asturias, bueno, se da ahí que sí, hay fuertes movilizaciones. O sea, uno va a una manifestación contra el golpe, bueno, que se hacen todos los años contra el golpe de Estado del 76. Y hay alrededor de 30.000, 40.000 personas. La movilización del año anterior, que fueron los 30 años, hubo alrededor de 100.000 personas en la calle. O en muchas manifestaciones quizás por ejemplo, históricos como el 1 de mayo o el 16 de septiembre, que bueno, es un hecho que sucedió durante la dictadura, donde secuestran a 6 estudiantes de secundario y bueno, los torturan y los matan. También uno ve que hay una fuerte movilización a través de los sectores estudiantes de secundarios y universitarios. Uno puede decir que, por ejemplo, una manifestación de secundarios y universitarios hay alrededor de 10.000 personas. Hay mucha costumbre de la movilización. De hecho, por ejemplo, la última movilización del 18 de septiembre por Julio López, habían 15.000 personas y se tomaba un poco como no una manifestación muy numerosa, porque se presuponía que tendrían que haber más de 30, quizás como 30.000 personas por el tema de la dictadura, que convoca a bastante dentro digamos el país y moviliza bastante. La opinión pública, ¿cómo ve toda esta historia ahí? El resto de la gente que no participa de esto directamente, comentabas antes, por ejemplo, que se ha criminalizado mucho, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué percepción tiene? Y es bastante dispar, digamos. O sea, por ejemplo, con todo lo relacionado con el golpe militar y con la recuperación de la memoria histórica, y es bastante, el apoyo es muy fuerte. Yo te diría que hoy en día en las escuelas se enseñan todo lo que tiene que ver con el golpe, se reivindica, hoy en día, es más, hoy en día se está empezando a hablar de los movimientos guerrilleros que fueron eliminados por el golpe militar. Ahí está bastante abierto en ese tema y la gente lo ve, es bastante favorable esa recuperación de esa memoria. Y a la vez costó bastante, porque fue una lucha que se dio durante todos estos años, durante bastante tiempo, para poder volver a hablar del golpe militar y poder hablar de toda la lucha que había antes del golpe militar. Y de los desaparecidos, bueno, Madres Plaza de Mayo, bueno, es algo... Después del movimiento piquetero, si bien en el 2001 había una frase que era cacerola, piquete y cacerola, la lucha es una sola, que hablaba de la unión entre los sectores medios, que eran las asambleas populares de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades del interior, y los movimientos piqueteros. Lo que se dio es que hoy en día ya no se los ve, la clase media los ve mal. Hay mucho que parte también de una fuerte campaña por los sectores de gobierno y los sectores económicos en contra del corte de calle, con el tema del autoritarismo por parte de los movimientos piqueteros, que cortan las rutas cuando las personas deben ir a sus trabajos, que paran la economía, que también es un discurso que se está trasladando a los sectores sindicales, por ejemplo las luchas sindicales del subte, que paran el subte, que bueno, el subte es el principal medio de transporte de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, sin el subte la ciudad es un caos total, y cuando frena el subte, cuando se da el paro del subte, todo el mundo inmediatamente, todos los medios de comunicación hablan del salvajismo de los delegados de los sindicales, y hay una campaña bastante en contra de todos los movimientos piqueteros. Se los criminalizó bastante como violentos desde el 2002-2003. También hay un proceso de criminalización de la juventud, digamos, allá, y también criminalización de la pobreza. Los barrios bajos se están buscando militarizarlos. Bueno, cuando yo me refiero a militarizarlos es que en vez de ser, quizás, en vez de haber policía y gendarmería, que es, bueno, es un aparato militar que rodean todos los barrios, a veces cachean, hacen razzias dentro de los barrios, levantan gente, entran a las casas, hacen cacheos, y se vive una situación bastante jodida, porque es bastante, digamos que la gendarmería abusa bastante. Hay otra, bueno, una cuestión que es el gatillo fácil, que es, bueno, el gatillo fácil se refiere, bueno, al gatillo de la policía, que se le va el dedo muy fácil, y que hay alrededor de 2.000 muertos por gatillo fácil en lo que va de democracia. Y la opinión pública es dispar. Hoy en día se da con todo el gobierno del kirchnerismo, con la recuperación de los derechos humanos, en lo que es a nivel progresista, en contra del neoliberalismo, es bastante fuerte, hay bastante apoyo. Si bien hoy en día la derecha está un poco actuando para volver a momentos de estabilidad, cuando no había inflación, pero es bastante todavía fuerte el apoyo que hay. Con los movimientos sociales, movimientos piqueteros, sí, ahí están vistos o criminalizados o están vistos de mala manera por la opinión pública, digamos, la clase media. Pero, bueno, los movimientos sindicales, que hoy en día están resurgiendo, todavía hay una buena visión, pero se los está intentando también criminalizar. Pero también es dispar, porque si uno analiza un poco la historia argentina, antes del 2001, todo el movimiento piquetero, todas las acciones eran vistas, digamos, de la peor manera, y en unos días todo el mundo salió a la calle, digamos. Que un poco nosotros hacemos bromas de que la sociedad argentina es muy esquizofrénica, porque en momentos es muy represiva y en dos días, tres días tiene un brote catártico y va con las cacerolas y se produjo el 2001 y 20 días, 30 días después vuelve a estar en contra. Entonces es muy difícil de decir, porque lo que pasa también es que cerca del 40%, 50% de la población está bajo la línea de la pobreza. Si bien los índices del INDEC dicen lo contrario, pero bueno, está intervenido por el gobierno del INDEC y las cifras son falsas. Entonces está muy marginada, hay mucha marginalización de las clases bajas y también está marginada su visión de la realidad. Entonces la única visión que se ve es de los medios de comunicación. Y por lo general hay un fuerte control de los medios de comunicación. Entonces depende desde donde uno se guíe, ¿no? Si uno seguía de los sectores progresistas, las universidades, yo diría que hay bastante apoyo. Si uno seguía de lo que vienen de los medios de comunicación y de determinados sectores de la población, no, están completamente en contra. Pero es difícil de estimar concretamente. Mira, entonces, bueno, en los colectivos en los que trabajáis se produce un movimiento organizativo a posteriori de las tomas, ¿no? Porque no tenéis ningún barrio donde todo el barrio en conjunto forme parte de ese movimiento asambleario. Nosotros empezamos a trabajar en un barrio después de la toma y después empezamos a trabajar en conjunto con la toma, en este barrio Libre Amanecer y el Nuevo Huracán. O sea, por ejemplo, bueno, Libre Amanecer es casi todo el barrio. O sea, son las 150 familias. Pero el tema es cómo uno ve, o sea, nosotros, la manera que trabajamos es como es a través de organización de base, no hacemos una cuestión como orgánica del barrio con un movimiento, sino que la organización va surgiendo un poco de la misma gente, entonces va avanzando a la vez que va avanzando el barrio con los ritmos del barrio propios. Hay momentos en los cuales quizás está más distendida la cuestión, o bueno, los vecinos están construyendo sus casas y después hay momentos en los cuales se están dando las acciones legales, que está más cerrada la organización del barrio, porque bueno, corre según los tiempos, porque también una cuestión que hay que ver es que la vida dentro del barrio es la vida de la persona fuera del trabajo. Entonces también corre la dinámica, esa dinámica también. Bueno, porque si bien hay bastante marginalización, hay trabajo pero muy precarizado. La mayoría de las familias trabajan, bueno, en negro o tercerizados, en diferentes maneras. Entonces es como una dinámica, desde mi punto de vista, difícil de expresar. O sea, hay momentos cuando hay que movilizarse, se moviliza todo el barrio, las decisiones de movilizarse son parte del barrio, pero cuando hay momentos donde son más momentos, digamos, de construcción del barrio, arreglado de las calles, es una dinámica un poco más tranquila, cada vecino juntando la plata o para construir su casa, grupos de vecinos que hacen una... O sea, ya se dice la minga, que bueno, es una palabra indígena, que es una bolsa común de dinero que uno va poniendo por semana que al final del mes le toca a un vecino y al final del otro mes a otro, y se van construyendo las casas así. Entonces es como que depende de los momentos del barrio. El tema antirrepresivo, hay una, se organiza a través de una comisión de seguridad, que son tres o cuatro representantes de cada parte del barrio. O sea, el barrio se podría ejemplificar como, por ejemplo, tres baldosas, ¿no? Cada baldosa es un sector del barrio. Hay un representante de cada uno de esos barrios que es elegido en la asamblea para la comisión. Y se discute un poco cómo se puede defender el barrio y si hay una, si la gente quiere defender, si quiere resistirlo, ¿no? Por ejemplo, en los primeros tiempos, cuando no había casas construidas casi, eran más viviendas muy precarias, la táctica que iba a haber ante un desalojo era retirarse y volver a entrar a la noche. Porque, bueno, no había tanta cuestión como para defenderse, y era más fácil y menos riesgoso para las familias salir y volver a entrar, si total era un día sin estar. A medida que ahora el barrio está más construido, hay gente que tiene las casas de material, digamos que estuvo junto a su platita para construir la casa y estuvo trabajando por eso, ya se da una cuestión más de defenderlo, resistirlo. Primero es, se está viendo todas las cuestiones legales del barrio, intentar no perderlas, no perder ninguna acción legal. Todo el tema de negociaciones, poder llegar hasta lo más posible. Se hicieron algunas medidas, como que dan un reconocimiento del barrio y que es más difícil un desalojo. Se está haciendo una sala médica, se está haciendo un centro social que también da reconocimiento dentro del barrio, un amparo. Y después un poco es el tema del corte. Se corta la calle afuera y no se deja entrar a la policía. Hasta que la situación se desborda, se mete dentro del barrio, se cierran las calles y, bueno, se va resistiendo a medida que vengan medios de comunicación, ruido de prensa, y después, bueno, es, depende un poco del barrio. ¿Pero no sacarían rondas de vigilancia? Al comienzo sí, los primeros días. Hoy en día ya la situación estaba más tranquila. Los primeros días sí, por cada sector había una... Habían 3 o 4 vecinos que iban rotando y que iban vigilando el barrio. O que quedaban despiertos durante todas las noches viendo que no pasara nada. Pero hoy en día ya está más tranquilo porque, bueno, se lograron frenar partes a nivel legal y, bueno, uno un poco, como puede prever un poco más el tema del desalojo, y, bueno, ya pasaron 10 meses, 11, y el barrio está mucho más construido, es más difícil un desalojo. Y también es un costo político el desalojo para el municipio, porque realmente es una lucha que para desalojar el barrio, o sea, lo que se pasó en los demás barrios que están alrededor, por ejemplo el barrio La Soledad, que es el barrio que está al lado, que es otra toma, mataron a 3 personas, una niña de 15 años embarazada, una represión bastante cruenta, o sea, porque el tema es ese, la gente no se va del barrio. Y depende del nivel organizativo cómo se defiende el barrio. Y por lo general, bueno, la manera que tiene el gobierno es matando. La otra toma, el 3 de enero, que es, bueno, el barrio donde empezamos a trabajar, tiene alrededor de 20 muertos, 8 meses de desalojos, y así cada barrio que uno va, cada toma tiene muertos. Porque la situación, imagínate, 100 familias, que cada una ya construyó su casa, armó un poco su vida a partir de ahí, que no tiene dónde ir, que va a terminar en la calle, y te viene a desalojar, es una situación de teniendo 3 o 4 hijos, un trabajo, pero que uno, si te dejan en la calle, ¿qué vas a hacer? Porque tenés que ir a trabajar, que tampoco tenés, no, o sea, capacidad de ahorro es inexistente, entonces es una situación bastante desesperante. Y bastante jodido. Entonces se da, qué sé yo, se da una resistencia cruenta y por lo general la policía termina actuando de la manera represiva para la cual está concebida y termina matando a algún vecino. Y lo más a la vez tristes e irónicos, que por a raíz de la muerte de uno o dos vecinos no levantan las medidas de desalojo. A través del gobierno dice, ah, bueno, salen los medios, que murieron tres vecinos en este barrio, y dicen, ah, no, bueno, vamos a darnos respuestas al barrio después de haber matado a tres vecinos y haber enviado la orden. Entonces es como... No sé el sonido cómo estará, pero podemos probar a ver. Dura más o menos una hora, yo no sé si es mucho tiempo. Se podría ver quizás el primero y el segundo. Un poco, son solamente 25 minutos.